¿Quién es el Arcángel Miguel? En la Biblia hay solo unos cuantos pasajes donde se llama Miguel a cierto ser espiritual. Pero en todos ellos siempre aparece haciendo algo. En el libro de Daniel, está combatiendo contra ángeles malos. En la carta de Judas, está discutiendo con el diablo. Y en el libro de Revelación, está guerreando contra Satanás y sus demonios. En efecto, siempre defiende la autoridad de Jehová como rey y lucha contra los enemigos de Dios. De esta manera, hace honor a su nombre, que significa ¿quién es como Dios? Ahora bien, ¿quién es Miguel? Antes de nada, recordemos que algunas personas tienen más de un nombre. Por ejemplo, a Jacob, que fue cabeza de una gran familia, también se le conoció como Israel, y al apóstol Pedro como Simón. De igual modo, la Biblia contiene indicaciones de que Miguel es otro nombre que recibe Jesucristo, tanto antes de venir a la tierra como después de regresar al cielo. Veamos qué razones encontramos en las Escrituras para llegar a esta conclusión. Arcángel. La palabra de Dios presenta a Miguel como el arcángel. Este término significa ángel principal. Notamos que a Miguel se le llama el arcángel, lo que da a entender que solo hay uno de estos ángeles. De hecho, la Biblia nunca emplea la palabra arcángel en plural, sino siempre en singular. Además, Jesús aparece relacionado con la labor de arcángel. Así lo vemos en 1 a los Tesalonicenses 4:16, donde se indica lo que hará el resucitado Jesucristo. El Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel. Este pasaje dice que Jesús hablará con voz de arcángel. Por lo tanto, da a entender que el propio Jesús es el arcángel Miguel. Comandante. La Biblia señala que Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón y sus ángeles. Revelación 12:7. Es obvio que Miguel es el comandante de un ejército de ángeles fieles. El libro de Revelación también presenta a Jesús como el comandante de un ejército de ángeles fieles. Y el apóstol Pablo menciona expresamente al Señor Jesús y sus poderosos ángeles. Segunda a los Tesalonicenses 1:7. Así pues, la Biblia habla tanto de Miguel y sus ángeles como de Jesús y sus ángeles. La palabra de Dios no dice en ningún lugar que existan dos ejércitos de ángeles fieles, uno dirigido por Miguel y otro por Jesús. Por lo tanto, es lógico llegar a la conclusión de que Miguel es nada menos que Jesucristo desempeñando sus funciones en el cielo. La nota a pie de página dice: encontrará más pruebas de que el nombre Miguel se refiere al Hijo de Dios en el volumen 2, páginas 386 y 387, de Perspicacia para comprender las Escrituras, obra editada por los Testigos de Jehová. Fin de la nota.